¿De quiénes son los goles? ¿Son de la AFA? ¿De los sponsors? ¿Son de la tele? ¿Son de las mesas donde se negocian los pases? ¿Son de los potreros? ¿De los campitos? ¿Son de los pibitos que ponen mochilas para marcar los arcos? ¿O de los clubes de barrios? ¿De los que dejan la radio con el volumen bien alto y el aparato en mute, mate, bizcochitos listos, frotándose las manos repitiendo cábalas? ¿Son del gobierno? ¿Los goles son de los relatores, de los jugadores que los meten o de los jugadores que hacen los grandes pases? ¿Son de los técnicos, los que venden humo, los metódicos, o son de los billardistas y los menotistas? ¿Son de las madres que le hicieron la merienda y le llevaron las medias sucias a todos los pibes que nunca llegaron a primera? ¿Son de los oficinistas que se agotan a los 10 minutos en una canchita de fútbol 5 en el bajo? ¿O de los vendedores de patis? ¿Son de los bebés que a los días ya tienen un carnet, un club y un destino de cancha? La pelota empezó a rodar. O por lo menos eso se intuye en los gestos de los más expresivos en las tribunas, que sí vemos por televisión. Veo en parte lo que no ves. Juegan Boca y River, cuenta un chabón, ridículamente disfrazado con los colores de ambos equipos, mitad y mitad. Nos cuentan. Nosotros ya no vemos, ni palpamos, adivinamos. Nada más democrático que aquel que quiera ver fútbol pague o se vaya a Cuba. Supuestamente ahí son gratis. Y yo que creía que allá no se jugaba. En la pantalla aparece escrita la palabra gol. Nuevas formas del relato televisivo. No sabemos bien de quién son los goles. No sabemos. Pero estamos seguros de que ya no son nuestros. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, amigos, oyentes del otro lado. Arranca Un Mundo Feliz, como siempre, aquí en la casa de FM Boedo 88.1 de Ciudad. Arrancamos en el anteúltimo viernes de julio, porque tenemos uno más la próxima semana. En esta noche fría, como siempre, siempre estamos arrancando esta horita. Yo me abrigué mucho y ahora me vuelvo a abrigar. En el medio me morí de calor. Hola, Agustina Prato. Hola, Emanuel Olea. Hola a todos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy con una peste terrible, totalmente apestado. El fin de semana es de vapor y descanso. ¿Ese es tu plan para el fin de semana? Vapores. Vapores de todo tipo, directamente. No, vapores de agua caliente. Ah, está bien, está bien. No, perdón, no quise difamarte. 12 grados tenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y antes de continuar con la introducción de este programa, vamos a compartir nuestras redes y nuestras vías de comunicación para que ustedes nos dejen sus mensajes, sugerencias y quejas también, si quieren. Sí, como no, nuestro teléfono es el 4932-1870, 4932-1870. Estamos en redes sociales. En Twitter somos arroba Mundo Feliz Radio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio y nuestro mail de contacto es unmundofelizradio@gmail.com. Por el momento, porque en semanas tendremos novedades. Epa, tiraste un anuncio ahí, ¿lo dejás ahí como enigmático? Novedades. Novedades, punto. Bueno, hablando de novedades, a mí se me ocurrió seleccionar tres temas de la semana, más allá de lo que va a ser nuestro programa. Es un programón el de hoy, no quiero vender humo, pero es un programón. Vamos a tener Vuelve en la Pomada, otra edición de La Pomada. Viene la segunda edición de Píntalo de Negro, como le digo yo, o Negro Negro, que es todo el bloque especial de Emanuel Olea. Y también vamos a tener una nota especial sobre el tema de las cooperativas y de las empresas recuperadas que están atravesando un momento muy difícil. Hace un tiempito tuvimos una nota con la gente, bueno, con un representante de las pymes. Hoy vamos a hablar con alguien también vinculado a este sector, bueno, vinculado más a lo que es el cooperativismo, a quien también le están pegando duramente el tema del tarifazo, pero lo vamos a profundizar en segunditos nomás. Se me ocurrió a mí seleccionar, bueno, el día de hoy cerramos, como siempre, parece que todos los viernes pasa algo. Hubo un atentado en Alemania, en un shopping, un tiroteo. Se dice que hasta ahora hay 8 muertos y muchísimos heridos. 9, confirmado por la policía alemana. Bueno, lamentablemente esto se va actualizando todo el tiempo y la cifra está creciendo. No sabemos bien, todavía no se lo adjudicó creo que nadie, ¿no, Emma? Me parece que ISIS se suele adjudicar estas cosas, aunque no las haya, no esté atrás de esto, se suele adjudicar este tipo de actos. No, por el momento el Ministerio del Interior de Alemania está tras las investigaciones, pero no se sabe, se habla de un ataque más que nada homofóbico o algo por el estilo, xenófobo más que nada, o un ataque de ISIS, pero no se sabe, todavía no tenemos información clara, de acá no podemos saber mucho, pero por lo que se dice en las noticias, en los portales, todavía están ahí tras las investigaciones, todavía no encontraron a los atacantes. Eso sí. Al menos se dice se habla de 3 posibles atacantes, y esto también habla en general de un resurgimiento de todo tipo de movimientos xenófobos y además neonazis, se está diciendo, o nacionalismos muy duros y discriminatorios en todo lo que es Europa, ¿no? Mientras Donald Trump está fortaleciéndose como candidato en las elecciones, digamos que son cuestiones que van muy muy de la mano. Sí, es un reflejo de Europa, pero también es un reflejo de lo que está pasando en América del Norte. También, bueno, tenemos las idas y venidas con el tema del aumento del gas. Sabemos que ayer hubo una nueva presentación judicial en La Plata y el gobierno hoy volvió a responder con el tema de la decisión del gobierno de ir y venir y de presionar y esta batalla con la justicia que no sabemos a dónde va a terminar y no hay nada muy claro todavía. Las boletas siguen llenando con aumentos impresionantes y la gente todavía no sabe qué tiene que hacer. La gente de la Asociación de Consumidor les dice que esperen a que lleguen las boletas definitivas. Otros están diciendo que no, que paguen por la duda que se corte. La realidad es que no hay nada muy claro y la gente sigue teniendo incertidumbre frente a este aumento generalizado. También, bueno, mañana se me ocurrió recordarles que mañana va a haber una tetada masiva. Esto es en base a lo que pasó en San Isidro. Esta chica que fue corrida porque le estaba dando de mamar a su bebé en una plaza, que bueno, la policía decidió correrla y la reacción fue de inmediato, un grupo de mujeres decidió en todo el país hacer este tipo de movida, ¿no, Emma? Creemos que no, fue una reacción unánime, creemos que no había lugar para otra cosa más que eso, teniendo en cuenta, lógicamente, que es un acto natural, es un derecho de toda mujer poder amamantar a sus hijos. Derecho del niño de poder alimentarse como se debe, y digo, más allá de todo eso, digo, ¿qué pasa que hay gente que se pone mal, se desespera por eso, y no cuando vemos tetas, culos desnudos en la televisión en horario prime time y nadie dice nada, nadie reacciona por eso, con un montón de chicos enfrente de la tele, ¿no? Exacto, digo. Y con todo lo que conlleva eso, porque también se habla de un maltrato hacia la mujer, de una cosificación de la mujer, y eso nadie lo está discutiendo. Bueno, esto va a ser mañana a las 3 de la tarde en todos diferentes puntos del país, incluso en el conurbano va a haber mucha movida también con esto. Pero vamos a ir al tema principal del día, que es las cooperativas y las empresas recuperadas en general. ¿Cómo la están pasando en este momento? Así como hablamos de las pymes, hablamos de los clubes del barrio, hoy nos toca hablar de este segmento de la actividad productiva nacional. Por eso estamos comunicados con Claudio Oviedo, él está al frente de La Robla. Ustedes lo habrán escuchado nombrar, incluso habrán ido a comer allí. Es un lugar que fue recuperado, que están los trabajadores al frente de este espacio, y él nos va a contar un poco, en principio, cómo nació este lugar. ¿Qué tal, Claudio? Rocío, Agustina y Manuel te saludan. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, después le doy pase a mis compañeros, es contanos un poco brevemente la historia de La Robla y cómo es que vos te pones al frente de este lugar junto al resto de tus compañeros. Mirá, La Robla es un restaurante recuperado del 2014, o sea, nosotros trabajábamos ahí, éramos empleados de la SRL, hasta que en un momento la SRL quebró, uno de los asociados hizo un, digamos, mal manejo y, digamos, quebró la casa. Entonces nos encontramos en la disyuntiva de, digamos, de irnos todos o tomar la rienda de la casa y ver qué podíamos hacer con eso. Y así nos juntamos, digamos, entre todos los compañeros, hicimos reuniones y bueno, de ahí salió la idea de formar la cooperativa.

Claro. No, no conecté. No conecté Pipo con Gorosito. Bueno, disculpame. Pipo pregunta si Grisa se daba con LSD cuando falló a favor de los buitres o solo aspiraba a guita a esa altura. ¿Qué y creativo, agrega después, el único drogado era el que dijo que el tema de Chuck Berry se parecía al de Lennon. Ok, yo no es que no te, yo lo tengo oído, pero ese tema no se parece para nada a Come Together. Ok, listo. Yo pensé que era la única drogada de la mesa. Pero... También, no, mentira. Está escuchando a mi mamá, no digamos esas cosas. Y después también Sofía de Barrio Norte te recomienda a vos, Emanuel, que... A Emanuel nada más. Sí, que si va a ser vapor para el refrío, sí. Apague la hornalla. Ah, bueno, se ve que, consejo. Se ve que esta señorita tuvo algún problema una vez, dejó la hornalla prendida mientras hacía vapor. Muy peligroso, te puede saltar una gota y además, bueno, el gasto increíble de gas. Claro, eso, por ahí Aranguren está custodiando que la gente no se haga vapor, eso. Se le ponen cosas también, si la gente que no sabe, se usan nebulizadores, obviamente. No estás lo suficientemente resfriado para hacer vapor. Que no te nebulices, pero puedo hacer vapor, se le pone un cosito de eucalipto, una... Ahí se hace. Deberías hacer un bloque, ¿no? Los grandes vapores para el hombre como un resfriado. De jubilado, pero bueno. No, bueno, es por cualquier cosa en los vapores. Bueno, ya somos las 10 de la noche. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Queremos seguir en contacto con ustedes durante la semana, por eso queremos que estén en las redes. Vamos a seguir compartiendo los cortes de las notas que tuvimos hoy, de los bloques. Compartimos todos porque somos muy generosos. Nosotros todo va a las redes y todo va también a Twitter. Allí vamos a estar siempre. Está creciendo mucho nuestro número de fans, quiero decirles, en la página fanpage. Digo, sí, y tenemos en prontito, vamos a tener novedades, según dijo Manuel. Sí, con calma. Con calma y esperanza. Muy bien. Bueno, se viene a Puro Cuarteto en minutos más aquí en esta casa, en la 88.1. Vamos a mandarle un abrazo fuerte. Mandarle no, ahora saludamos directamente en persona a Harry Pérsico, que nos estuvo haciendo el aguante, que estuvo muy afilado hoy. Y a todos los compañeros de la radio, les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Gracias, Aus. Gracias, Emma. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en 7 días.